Parte del aire, parte del aire. Parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Primer tema de la mañana, la música de Jimmy Eat World haciendo Work. Dijimos que estaban presentes en los estudios de FM de la Azotea, pero no les dijimos buenos días, no los saludamos, no aparecieron, no hablamos, no tuvieron su momento, su minuto de fama aquí en los estudios de FM de la Azotea. Así que a ellos le decimos buenos días al señor Richard Monti, buenos días a la señorita Evangelina Moreira, ¿cómo les va? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, ¿eh? Con frío, pero bueno, nada, lo pasamos, ¿qué va a ser? Es pasable aquí, aparte de aquí dentro del estudio de la radio hay calor humano siempre, eso es algo que repetimos y no nos cansamos de repetir. Y no sé si está tan buena igual, ¿eh? Sí, está muy bueno. Ya la saludamos a ella y como quiere tener también su minuto de fama, bien decíamos recién, es momento de hablar de los espectáculos, así que la presentamos a la señorita Evangelina Moreira. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. desespera cada vez que escucha este tema. Se desespera, se pone como loca. Pongo loca con Se pone como loca arriba del escritorio del estudio. Tenemos, no, no sabemos cómo hacer para frenarla. Me gustaría saber cómo se imagina a la gente de Evangelina Moreira con este tema de fondo. Sí, es verdad, habría que saber. Habría que meternos en la cabeza de. Morocha, de rubia. Pelirroja. No, la morocha de pelo largo la tenemos del otro lado del vidrio. Ah, Riquelme. Del otro lado del vidrio. Rubia teñida. ¿Cómo se la imaginará? Una colorada, supóngase. Un color borgoña en el pelo. Mire este. Eva, defínase. Bueno, yo siempre estoy adecuada a la ocasión, en realidad. Uh-huh. Depende del día, el vestuario el color del pelo que me combina con el vestuario. Ajá, por supuesto. Igual que las uñas, son detalles, igual sí, que los zapatos. Como toda personalidad de los espectáculos. Por supuesto, ¿no? Mi asesora de vestuario es la señora Mirta. Claro. Y siempre ha sido, así que... La señora Mirta se fue hace rato igual, no sé por dónde anda. No sabemos. Vio cómo es esto. Tenía fecha de vencimiento, caducó y ya está. Se jubiló aquí en la radio. Sí, con paciencia, por favor. Sí, dejó. Igual llama por teléfono de vez en cuando y deja su mensaje. ¿De qué nos va a hablar hoy, Evangelina? Cuéntenos. Bueno, les presento cuáles son las películas que tenemos esta semana. Que son todas películas buenas. Sí. Que eso está bueno. Uh-huh. Tenemos a Harry Potter y el misterio del príncipe. ¿No se había estrenado la semana pasada? No, esta no. semana... Esta semana. Aquí a Mar del Plata llega esta semana. Claro, es verdad. Después tenemos Poncho y el misterio de la sirenita, que es como una historia de la sirenita, pero asiática, ¿me entienden? Ajá. Con Poncho. Que de animación. De animación. Japonesa, ¿no? Bien. Sonrisas y lágrimas, una comedia dramática italiana, muy buena también. Y el primer día del resto de nuestras vidas. Uh-huh. Así que tenemos cuatro películas que realmente valen la pena. Bien, tenemos información de la música película. También. ¿Qué película vio? The Alphabet Killer se llama. The Alphabet Killer. Sí, ¿qué asesinaba gente por orden alfabético? ¿Sabe qué? Digamos. Es. Sí, puede ser. No, claro, cierra el nombre, no. The Alphabet Killer. Es parecida, digamos, porque es el mismo director, es Robert Schmidt, que es el mismo de. Se me fue el nombre. Se me fue el nombre de una película, disculpe. Bueno, sí. Sí, tire pista que lo ayudamos. Claro, díganos qué película. Tenía que ver con los signos. Bueno. Zodiac. Ah, Zodiac, ahí está. Es el mismo director de Zodiac. Es más o menos de encarada de la misma forma. Yo pensé película. Que era Orangel el que usted decía. No. Por favor, no caigamos en vulgaridad. Bueno, seguimos con los espectáculos, ¿qué sí, te parece? Sí. Bueno, se entregaron los premios Gardel, pero en realidad se entregaron de una forma rara, porque en realidad se anunciaron, pero no hubo ceremonia. Porque, bueno, tenemos la gripe A todavía circulando y no se puede agrupar la gente. Entonces anunciaron, mediante un comunicado de prensa, quiénes eran los ganadores y les iban a hacer llegar la estatuilla. Te la mandaban en paquete a tu casa. Sí. Y si uno tenía un discurso preparado para cuando recibía el premio, ¿cómo hacía? También lo enviaba por correo. Se filmaba en su casa y mandaba el video. Lo mandaba por mail. Bueno, era una opción también. Sí, el otro día me llegó un Gardel a mi casa. Le llegó un Gardel a su casa, mire usted. Qué bueno. Bueno, ¿quién fue el ganador? Luis Alberto Spinetta, que ganó todo. 5 galardones. Le fue muy bien, ganó mejor álbum artista de rock, mejor álbum del año. Ahí está, ahí lo estamos escuchando. Así que le fue realmente muy bien. ¿Sabes que este tema lo conozco por Catupecu Machu? Claro, sí, es verdad, tienen su versión. No, no lo conocía por Spinetta, miren mi ignorancia. ¿Qué ignorancia musical que tiene usted? Un hombre de la música. Un hombre de la música que... Bueno, che, no me rebajen tanto. No arrepen, por favor, tan temprano a la mañana. Bueno, ¿quién más ganó? Cacho Castaña. Uh-huh. Se llevó un premio especial a la trayectoria. Y los Fabulosos Cadillac también se llevaron un galardón a la personalidad del año. Por supuesto, son dos premios en base a lo hecho en el 2008. Igual los premios Gardel son premios que me dan bastante bronca. ¿Por qué le dan Pero bronca? Pasa con todos los premios. Los premios no son justos. El año pasado Andrés Calamaro ganó. Por favor. Qué vergüenza. Comparte sí, su bronca. Vergüenza. Menos. No, el último disco no es malo, es deplorable. Perdón si hay algún fanático de Calamaro. Si hay algún fanático de Calamaro, usted sabe, señor. Salta 1671, viene a visitarlo al oso y lo arreglan en el patio de la radio. Lo arreglan. Claro, no, con el tema del minibar, dije, no, ¿qué es esto? Sí, es verdad. Bueno, Vamos a omitir los comentarios sobre... Bueno, sigo. Andrés, ¿quiénes fueron los...? Ya están dichos. Los otros premiados. Mejor grupo de rock, Babasónicos, con mucho. Grupo Tropical, ¿quieren que les cuente quién ganó? La ganó nueva luna. Tambo, con el tambo. Regreso. Eso es bueno. Sí, después pop femenino, Silvina Garré, con Silvina. Canciones sin tiempo. No la tengo, está muy... ¿Quién no, es? No, yo tampoco. ¿Quién es? Infantil. Busquemos a Silvina. ¿Quién era? ¿Cómo era? Por favor. ¿Es algo de la otra Garré? Claro, ¿no es la que está en el Ministerio de Defensa? ¿Será pariente? Debe ser la prima, Garré, canciones seguro. Sin tiempo. Qué mal, qué mal. Está la web oficial, www.silviagarre.com.ar. Tiene web oficial y nosotros la estamos ignorando. Ah, pero no es una página de... No, es la página de una radio, amigo, mire, ahí tiene. Puro rock nacional, dice. Y hay una portada y nada más. Bueno, no. Nada, no tiene contenido. Bueno, tiene la, nada, la no imagen. Sabemos quién es. Pero bueno, se llevó, le mandaron un Gardel a la casa. Ah, es la de la canción del Gato Pérez. ¿Quién es Gato Pérez? El Gato Pérez, ¿no conocen la canción? ¿Cómo la del Gato Pérez? ¿Sabe quién es? Está en un espectáculo con Nito Mestre, la señora esta. Claro, siento que... Pero bueno, la página no tiene contenido. No tiene nosotros nada. Somos unos ignorantes. Cantante rosarina que alcanzó popularidad cuando a inicios de los 80 con la banda de Juan Carlos Baglietto. Bueno, si quiere un día hacemos un especial de Silvina Garré, me parece. No, pero interesante. Mire, no sabemos quién es y aquí la vemos con una guitarrita rubia. No. Seguramente conozcamos la canción. Canciones sin tiempo, seguramente la escuchamos y decían, esta era. Sí, esta. Pero mira, pero la tarareaba cuando. ¿Por qué no me dijeron antes quién era? Claro, bueno, en tango, Sexteto Mayor se llevó un premio con Vida, Pasión y Tango. Que tampoco de tango, si no sabemos de pop femenino, menos vamos a saber de tango. Pero bueno. Por favor. Cuánta ignorancia que tenemos. Qué barbaridad. No ignorancia. Somos un desastre, ¿eh? Debemos escuchar a los que saben. Sí, sí, sí. Bueno, nada, no escuchemos a nadie acá en el estudio entonces. ¿Quién se lo llevó el de tango? Sexteto Mayor. Por Vida, Pasión y Tango. Sí, sí, lo tengo igual el nombre, ¿eh? Sexteto Mayor suena. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y quién se llevó el premio Gardel por el rubro infantil? Luis María Pesetti por Inútil Insistir. Canción infantil, tampoco la tenemos. Luis María Pesetti. Sí, Pesetti. Bueno, estos han sido los ganadores entonces de los Gardel de este año, ¿no? Con el trabajo hecho el año pasado. Bien, bueno, más adelante más información de los espectáculos con Evangelina Moreira y en segundos nada más el señor Richard Monti. Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar o vení a Salta 1671, Azotea. El sábado a la noche no salgas, quédate prendido al aire de FM de la Azotea. A las 21 te proponemos un viaje sin retorno por la espiral de la eternidad. Los Siete Locos. A las 23 nos quedamos hasta tarde escuchando blues y rock and roll. After Midnight, después de la medianoche. FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. ¿Y vos qué esperás para sumarte?